tardes y bienvenidos aquí al Bueno, al Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras de película que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto en la 107.9 y en riguroso directo. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Sí, aquí deseando empezar este programa que promete mucho. Roberto Zanón, a los controles como siempre, compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí, excelentemente. Bien, pues me alegro. Un servidor, Juan Luis Payás, que como siempre va a intentar introduciros un poquito del tema que tenemos para hoy. Bien, hoy en el Bueno, el Feo y el Malo vamos a dar el cante, sí, porque vamos a dedicar el programa a esos momentazos del cine en los que se ha puesto canciones de grandes artistas y que de alguna forma pues enriquecen muy mucho dichas escenas. Por lo tanto, temazos, grandes canciones aquí en el Bueno, el Feo y el Malo. Pero antes de empezar con la primera canción, Roberto, como siempre, os informará perfectamente de cómo podéis contactar con nosotros, que tenemos varias vías, ¿verdad, Robert? Sí, tenemos básicamente dos vías, internet, donde tenemos la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí tenéis acceso a los programas grabados, nos podéis escribir mensajes, podéis comentar los que pongamos nosotros, en fin, comunicación directa con El Bueno, el Feo y el Malo en el Facebook. Y tenemos la otra vía, el teléfono, el de siempre, 96-250-4508. Ya sabéis, cogéis el teléfono, nos llamáis y entramos aquí a hablar de música de cine, atenderemos vuestras peticiones, las pondremos, lo que queráis. Pues nada, dicho todo esto, Ángel, Roberto, queridos oyentes, preparados para cantar y bailar, pues vamos a subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Con nuestro sumario de contenidos que tenemos este día, tenemos de todo. ¿Sí? Porque aunque nos hayamos limitado a las canciones, estas son muy variadas. Son algunas son antiguas, hasta de los años 40, de los años 60, de los años 80, de este mismo siglo XXI. Tenemos canciones muy variadas, películas muy variadas. Y bueno, y lo que caracteriza a todas estas películas, como ya iremos diciendo, es que estas canciones suenan en momentos importantes y destacados de la película. Uh-huh. Son escenas que se nos han quedado en la memoria. Uh-huh. De hecho, muchas de estas películas, estoy seguro de que muchos al escuchar la canción dirán, ah, sí, esto es de la película, tal vez cuando... Ah, claro, ahora... De eso va el programa. Uh-huh. Bien. Tenemos también pequeña pantalla, que ya sabéis que es nuestro espacio dedicado a la televisión. Tenemos también una canción de una serie. Uh-huh. Hay muchas canciones de serie, hemos cogido una que seguramente la conoceréis con toda seguridad. Y bueno, y acabamos también con una canción, ¿no? Podríamos haberlo hecho al revés. Sí. Podríamos haber acabado con una pieza orquestal, ¿no? Uh-huh. Para así llevarla a contra, ¿no? Pero bueno, vamos a acabar con una canción, además una canción que ha sido una petición. Correcto. Por razón de más para acabar con ella. Perfecto. Pues eso es todo. Pues me parece que es un programa grandioso y movido. Thank you. Bueno, qué buena forma de empezar el programa con este Johnny B. Goode. Sí. Rock and Roll Forever. Seguro que nuestros oyentes se lo habrán recordado de alguna película, bueno, sobre todo, supongo, de Regreso al Futuro. Sí, Regreso al Futuro, esta película dirigida por Robert Zemeckis y que, bueno, que es de nuestra época, Roberto. Nos llama mucho la atención, ¿no? Siempre. Son de los 80, son de esas películas que hemos disfrutado de niños y que hemos vuelto a disfrutar con el paso del tiempo, ¿no? Después de jóvenes y no tan jóvenes. Uh-huh. Y, bueno, una canción clásica de rock and roll de Chuck Berry, pero que la escena es muy graciosa porque estamos en el baile, recordar, Marty McFly, que es el protagonista, Michael J. Fox, tiene que hacer que sus padres se líen, ¿no? Para nacer él, ¿no? Para no desaparecer. Él y sus hermanos. Él y sus hermanos, claro. Y entonces lleva una foto de ellos ahí que van desapareciendo porque el padre, el McFly padre, no está por la labor. Mm. Y bueno, toda esta secuencia del baile es muy gracioso cómo tocan Johnny B. Goode. Con la orquesta está formada por viejecillos, ¿no? Que empiezan a tocar ahí y dicen, esto mola, ¿no? Esto tiene partitura, esto tiene partitura. Creo que estoy mezclando con otra película. Pues son viejecillos. Son negros, son negretes. Son negretes, pero bueno. Creo que está mezclando con, tal vez, Dirty Dancing. Bueno, Dirty Dancing, bueno, también una escena muy, muy parecida, pero en este caso sí. Son un grupo de negros. Lo de partitura, sí. Marvin Berry y los Starfighters. Efectivamente, Starfighters. Y están tocando. Y dice, eso. Tocas el acorde tal y empiezan a sonar esto y empiezan a decir, esto tiene partitura. De hecho, coge el teléfono y le dice voy a llamar a mi primo. Esto lo tiene que oír. Esto lo tiene que oír. De hecho, toca por accidente porque en un accidente se había quedado, el guitarrista se había herido la mano y no podía tocar la guitarra. Y dice, no va a haber concierto. Y decía Michael J. Fox, si no hay concierto no va a haber baile, si no se besan yo me muero. Sí, porque justamente esa misma noche y en ese baile fue cuando se declaró, se dieron el primer beso y bueno, una serie de acontecimientos que tenían que pasar para no alterar el futuro, ¿no? Correcto. Además, es muy interesante. Sí, sí, esta canción, lo gracioso que tiene es esa, la llamada Chuck Berry, que toma buena nota, ¿no? Y se supone que la compone a instancias y la forma de tocar la guitarra de Marty McFly, ¿no? Hay un solo ahí de guitarra que acaba rayando. Que no aparece, que empieza ahí a rayarse y toda la gente alucinando. Sí, al principio le gustaba, claro, él dice, voy a tocar algo, esto es viejo, bueno, es viejo donde yo vengo. Para ellos era nuevo, porque no ves, el rock and roll aún no había aparecido. Claro. Pero claro, luego ya se pasa. Sí, luego se emociona, empieza ahí con su guitarrilla a hacer el nano y la gente se queda toda flipa. Sí, incluyendo los músicos. La verdad es una escena muy, muy, muy graciosa, ¿no? Sí, y tiene muchos momentazos Regreso al Futuro y este era uno de ellos. Uh-huh. Pues pasamos a otro, ¿no? A otro más clásico. Sí. Sí. Ponemos la canción y verás cómo la gente enseguida sabe a qué estamos hablando. ¿Cuál es la escena? Pues sí, vamos con la canción directamente y veremos. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as you. Name did a dance called the Hitchy Crew. That's the thing that slew Magoo. Put the blame on Name, boy. Put the blame. Pues ahí estaba. Ahí... Actuación en directo, ¿no? Rita Hayworth levantando pasiones. Sí, sí. Vamos, es que sobre todo... Habré reconocido la escena si habéis visto la película, si no os la cuento. Es Hilda, ¿eh? Es Hilda, la película es Hilda. La película de Charles Baydor del año 46, de Rita Hayworth junto con Glenn Ford. Bueno, pues... En esta escena, la gran Rita Hayworth se pone a cantar ahí para los asistentes al casino, el casino que del cual es, digamos, el jefecillo Glenn Ford. Ella es, de hecho, la mujer del propietario del casino, tiene una historia de amor-odio con Glenn Ford, pero bueno, la cuestión es que se pone a cantar esta canción, como puedes ver, perdón, una gran canción, pero lo que hace es que además va vestida con un gran vestido negro, escote palabra de honor, y con dos guantes que llevan por encima del codo, los guantes negros. Bueno, pues cuando canta la canción se quita uno de los guantes. Bueno, eso en aquella época era striptease, sí, ¿eh? Bueno, eso era, vamos, eso era tremendo. Bueno, al final acaba la canción, la gente aplaude y va a Glenn Ford y le pega una bofetada. Bien, esto en España causó sensación, ¿no? Primero, porque como estaba la censura, se pensaban que como se había quitado el guante, aún se tenía que quitar algo más y lo demás lo habían censurado. Ya. Tal y como se lo quita, porque se quita el guante en puro estilo striptease. Sensualmente, ¿eh? Totalmente. Y luego la bofetada también causó sensación porque hubo quien la aplaudió, ah, por golfa, así aprenderá. Y hubo quien la silbó porque a la mujer no se les pega, ¿no? Por ahí bastante... Una escena controvertida. Sí, una escena controvertida, en fin. Una película que, desde luego, levantó pasiones. Sí, Hilda. Sí, sí, sí. Un clásico del cine. Aquí hay otro momentazo. Sí. Y vamos con otra canción que también sirve para otro momentazo. Y además que es una gran canción que nos gusta poner. Sí, vamos a ponerla y después hablamos de ¿La ponemos? A ver si la gente la reacciona. Wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Temazo, ¿eh? ¿Le suena a la audiencia? Bueno, a mí me suena esta de la película Quédate a mi lado, esta película grande, interpretada por Susan Sarandon y Julia Roberts, entre otros, que luchan por el amor de una familia, ¿no? Sí. Por el amor de los hijos. Y la verdad que está muy bonita. Como dice la canción, no hay montañas suficientemente grandes, ¿no? O altas para impedirme o para separarme de vosotros, ¿no? Es una oda al amor de la familia, ¿no? Al amor por los hijos en este caso. Y el tema es de Marvin Gaye y Tammy Terrell, recordémoslo. Marvin Gaye, un grande del soul. Sí, Marvin Gaye, que no vio cómo triunfaba tanto esta canción suya, porque falleció ya en 1984. Aquí en la película pues retomaron esta gran canción con esta gran colaboración. Y yo recuerdo también que se puso en anuncios, ¿no? Sí, sí, cuando sí. Pegó fuerte. Pegó y luego la repusieron después en anuncios. La escena es muy bonita. Está Susan Sarandon con su hijo haciendo una especie de karaoke y la hija pues estaba en su cuarto enfadada porque creo que habían discutido. Y va a pedirle perdón, tienen que bajar el karaoke. Y después es muy bonito la madre con los dos hijos cantando esta canción como locos, con una coreografía, vamos, unida a la familia. Una escena muy, muy emotiva y muy bonita, por eso no merecía menos que una canción tan, tan entrañable y tan buena como esta, vamos. Sí, sí. Pegó muy fuerte esta canción a raíz de la película, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa a veces con las películas o uh-huh. los anuncios, que reviven canciones olvidadas en la memoria. Uh-huh. Y no tenemos muy olvidada en la memoria la forma física de John Travolta. Correcto. ¿La actual o la de los años 70? Digamos la de los 70, esa es la venga. Pregunta. Vamos a recordar los años 70, cuando sí. estaba hecho un pincel. Sí, señor. Además, hablamos de una película, Fiebre del Sábado Noche, ¿no? Que sí, de sí, tanto sí. practicar, tanto bailarse, quedó el hombre con un cuerpo bastante deseable, ¿no? Sí, sí. Es tremendo. La verdad es que la música que vamos a poner es precisamente en la escena en la cual se pone a bailar en el límite de la pista. Se queda solo, le hacen corro ahí, el tío ahí, un show total, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Además, muchísima gente invitó a ese baile, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero nadie, eso de levantar el dedo hacia arriba, así, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. No, como John Travolta no lo hacía nadie. No, desde nadie. Desde inimitable. Es fantástica la escena. Sí, fantástica. Bueno, podemos escuchar esta música, es el You Should Be Dancing de los Bee Gees, que es este grupo que en aquellos años pegaba y que llevan la mayor parte del peso de la banda sonora. ¿El de la voz con los falsetes, Ángel? Sí, esos tres, los de los hermanos Jeep. Vamos a escucharlos. Vamos a los Bee Gees. You should be dancing. Deberías estar bailando. Sí. O deberías bailar, mejor. Queda mejor. con este John Travolta súper delgadísimo. Estilizado, ¿eh? En forma, totalmente. Y quedándose con toda la gente. Es el momentazo que se proponía, ¿no? Más de uno. Él sí. Solo en la pista y todos los demás flipando. Como hemos comentado, más de uno intentó copiar su estilo. Sí, sí. Tenemos una llamada. Bueno, ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Compañero Micheta, ¿cómo está usted? Muy bien, y vosotros ya veo que... Danzando, aquí. Habéis conseguido un filón, ¿eh? Que tenéis para todo el año con esto. Ya habéis conseguido, hay un filón muy grande, hay, sí, de canciones. Pero os quiero decir una cosa, se lo habéis olvidado, el guante cuando se lo quita, ¿qué es lo que hace con él? ¿Se lo mete al bolsillo? No, lo tira por lo ahí. Tira al... No lo tira. ¿No? Lo está bamboleando... Bueno, le hace vueltas con él. Da vueltas, sí. Con él. ¿Ah? ¿Eh? Haciendo el helicóptero. Es que como esa película la hemos visto tantas veces. Muy bien, muy bien. Yo sabía que te iba a gustar esa escena. Sí, muy bien. Es que esa película la hemos visto muchas veces ya. Bueno, pues me alegro mucho y... Oye, lo que te dije... Sí. A ver si encontréis un filoncito de... canciones de películas españolas que tienen una música... Sí. Preciosa. Muy bonita. Tomamos nota. Venga. Vale, gracias, Micheta, gracias por venir. En esto que lleváis ahora lleváis un filón. Sí, ¿eh? Hasta todo el año tenéis de películas ahí. La verdad que sí, la verdad, bueno, que sí. La semana que viene volveremos, haremos lo mismo, ¿eh? Lo anunciamos ya. Muy bien, sí. Vale, adiós. Vale, chao. Hasta luego. Mucho amigo Micheta siempre ahí, ¿no? Sí, sí, siempre. Dando los consejos y... A pie del cañón, ¿eh? Sí, sí. Escuchando el bueno, el feo y el malo como nos gusta. Y bien, en esta tarde de sábado o tarde de domingo, noche de domingo, uh-huh. Digo, noche de martes, ¿cómo llevo la cabeza, eh? Sí. Si nos está escuchando el martes, estamos repetidos. Claro, porque hay que decirlo, nosotros los sábados de 1 a 2 estamos aquí en directo y los martes de 8 y media a 9 y media, porque no nos podáis oír los sábados, pues los martes ahí están. Nos repiten, son los buenos y nos repiten, chicos. Oye, hemos dicho que tendríamos cantos y bailes y yo creo que la audiencia se lo está pasando bien. Sí. Pero ahora vamos a parar un poquito, porque hemos bailado un poquito y estamos cansados. Sí, nos vamos a poner un poco trascendentales. Vamos a cambiar de temática, ¿no, Roberto, un poco? Sí, sí, nos vamos a poner trascendentales con una canción que aparece en una película de David Lynch, Mulholland Drive. Una película curiosa de ver y un tanto desconcertante. Y que el momentazo de la película precisamente lo acompaña la canción que vamos a escuchar. Es Llorando, Crying, interpretada por Rebeca del Río, pero que es una canción original de Roy Orbison. Uh-huh. Hace aquí una versión a capela, Rebeca del Río, que es impresionante. Es una canción, un momento para dejarlo todo. Y en la película Mulholland Drive, digamos que esta película tiene dos partes. Una... Con el universo de una forma y otra de otra, ¿vale? Con los mismos personajes, pero en situaciones completamente distintas. Pues bien, el momentazo de esta película es precisamente cuando las protagonistas entran en un club llamado Silencio y se ponen a escuchar esta canción. A partir de que escuchan esta canción, todo cambia y pasamos de la parte 1 de la película a la parte 2. Uh-huh. No quiero contar mucho más porque, bueno, ahí está la película para verla. Y para disfrutarla o para odiarla. Sí, un poco película, digamos, no sé si llamarla de culto, una película... Difícil de entender. Pero a mí me gusta, luego. Sí, está muy bien. Es así. Por cierto, David Lynch, que cuida muy mucho sus bandas sonoras, uh-huh. Y las canciones que aparecen en ellas. Les da... No aparecen muchas canciones, estilo Martin Scorsese o Quentin Tarantino, pero las pocas que aparecen les da mucha importancia. Y eso lo veremos después también, en la segunda parte del programa. Pues vamos a escuchar esta canción, ¿no? Esta canción que se es Llorando. Cantar Rebeca del Río. Estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando todo. Pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Estaba llorando. Uf. De Rebeca del Río. Yo creo que es impresionante, ¿eh? Vocalmente. Desgarra, ¿eh? Sí, sí. Solo con un poquito de reverb, pero a capela, pues, es un momento, es un momentazo. Ya, bueno, Mulholland Drive. Para quien no la haya visto, recomendable. Y luego, si queréis, me llamáis aquí al 96 250 4508 y me decís de todo de la película. Pues soltemos los caballos, ¿no? Pues sí, porque viene Pequeña Pantalla. Y como hemos dicho, esta Pequeña Pantalla, esta es nuestra sección de la televisión. También hay grandes canciones en la televisión, chicos. También, sí, también, por supuesto. Y vamos a poner una de una serie conocidísima que además duró bastante tiempo y que tuvo un gran éxito. Una serie americana de chavales jóvenes que la verdad es que eran muy divertidos. Sí, eran una colla de amigos, ¿no? Sí. Friends, así se llama la serie. Ha habido luego intentos de seguir ese éxito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Muy recientemente, Como conocí a vuestra madre, por ejemplo. Uh-huh. Pero que, no sé, Friends en todo cátedra y no creo que lleguen, o sea, ninguna de ellas ha llegado a la repercusión que tuvo Friends. Sé que fue un formato bastante interesante, ¿no? Sí. Chicos jóvenes con inquietudes y, bueno, de diferentes barrios, por así decirlo, ¿no? Y que, bueno, que siempre tenían su momento para contar sus cosas, para tener su experiencia. Lo hacían bastante bien los actores. Sí. Estaba gracioso, sí. La tonta, bueno, estaba de todo. Era un poco como mover una coctelera y meter un poco de todo, ¿no? Sí. Y salía un grupo interesante. Y estaba Chandler, que era mi preferido. Estaba Joey, ese era el mío. ¿Cómo comía el tío? Comía como una lima. En fin, por eso, como la cosa va de momentazos, pues vamos a poner esta canción, la sintonía de Friends, porque hemos pasado muchos momentazos viendo los capítulos de esta serie, ¿no? Vamos allá. La canción es I'll Be There For You, de un grupo que se llama The Rembrandts. This way. Seguro que os ha venido a la mente algún capitulillo de Friends al escuchar esto. Perfecto, seguimos aquí en Lo bueno, feo y el malo con estos momentazos, esos momentos de las películas que tienen una canción peculiar, ¿no? Y que generalmente cuando escuchamos esa canción pues no viene a recordar esa película, ¿no? O ese momento en concreto de la película. Hay muchas y las vamos a seguir poniendo. Por ejemplo, ¿os acordáis de la película Único Testigo? Sí, bueno, tiene una canción solo, pero esa canción es muy significativa. ¿A que sí? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque, y como sabéis, se trata del policía interpretado por Harrison Ford, que está buscando un crimen. El único testigo es un chiquillo que es un Amish. Entonces tiene que ir con los Amish, que sabéis que es esta comunidad religiosa que de América, que viven como si estuvieran aún en el siglo XVIII o algo así, ¿no? En plan muy primitivo. Y entonces, pues, casualmente, en su coche hace sonar esta canción en un momento de la película. Y la chica, que es una chica, ¿no? pues se pone a bailar con ella. Y ella nunca ha escuchado ese tipo de música, ella nunca ha bailado. Y es la primera vez que lo hace, ¿no? Entonces, pues, es una maravilla. Vamos a escuchar esta canción. ¿De qué canción estamos hablando? Sí, pues estamos hablando de Wonderful World, de gran Sam Cooke. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know one and one is two. this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, y en esto apareció el padre de la chica y le fastidió la fiesta. Sí, la chica, la actriz es Kelly McGillis, claro, que no sí. Se puede... Bueno, se tiene que rendir a los encantos de Harrison Ford, obviamente. ¿Quién no se enamora de Harrison Ford? Y más en esta época, ¿no? El galán de los 80, ¿no? 80-90. Y casi que en todas, incluso, sí. Incluso ahora. Sí. Sí, mira, precisamente vamos a ver más alguna que otra película más protagonizada por Harrison Ford, sí. Uh-huh. Vaya que sí. Bueno, en este caso vamos a... Pero antes. Sí, antes nos vamos a hacer unas vacaciones, ¿no? Vamos a tomar unas vacaciones un poquito. Un bailecito. Sí, hablamos de la película The Holidays, una película de Nancy Meyers. Muy interesante, que a mí me gusta mucho. Nos cuenta la historia de una mujer tiburón, ¿no? Una gran empresaria, que lo tiene todo menos amor. Entonces necesita un poco huir de ese mundo, ¿no? Ella vive en Hollywood. Y por se mete en internet y entra en una página esta de intercambio de casas. Y se va a Londres, y la de Londres se va a su casa de Hollywood. Entonces, claro, ahí te ves esa Cameron Díaz, que es la actriz, que tiene una casa lujosísima allí en una casa de las afueras de Londres, súper pobre, súper sencilla, y no sabe qué hacer ante tanta tranquilidad, y pues, ¿qué decide hacer? Abrirse una buena botella de vino y mirar en la discografía que tenía la chica con la que comparte, bueno, con la que intercambia la casa, que es Ken Willett, a ver qué tipo de música tiene. Y tiene una música bastante interesante a mi gusto. Sobre todo coge un disco de The Killers y pone esta canción que son ahora. Y es como una persona sola, con un buen vaso o dos de vino, pues se lo puede pasar en grande también. Lo ideal es estar en compañía, ¿no? Pero uno solo, pues, si quiere, se lo puede pasar en grande. Y a mí esta escena me gusta mucho porque vemos a la Cameron Díaz de siempre esa, moviendo ese... El cucu, sí, moviendo esa pelvis de esa forma tan atractiva que ella hace como buena descendiente de cubana y que bueno, que siempre suele hacerlo en sus películas. She's calling a cab while he's having a smoke, and she's Bueno, y tenemos ese temita movidito. Sí, enérgico, brillante, brillante. Mr. Brightside, de los Killers. De Killers. De Killers. Esta canción sale de la película, esta que hemos dicho antes, de Holiday, Vacaciones, del 2006. Una música bastante actual. Vamos, retrocedemos un poquito en el tiempo, chicos, y nos centramos en otro temazo y en otro momentazo. Sí, año 1990, película otra de David Lynch, esta vez Corazón Salvaje. Y bueno, y una música que a mí, la verdad es que, bueno, la he oído muchas veces después de la película, muchas, muchas veces, y a mí siempre me recuerda a la película, es que es oírla e imaginarme en el coche, en ese descapotable, a Nicolas Cage con Laura Dern de noche por el desierto, ¿no? Es la imagen que me evoca a mí esta música. Bueno, pues creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar esta canción. Que ¿Lo decimos cuál es? O lo decimos ahora, es Wicked Game de Chris Isaak, un clásico, podríamos decir, de los 80. Vamos a escucharla. Thank you. estaba Chris Isaak, Wicked Game. Y su terciopelada voz. Pues sí, sí, sí. Grande. Esta canción es un clásico, como me decía Ángel, que quizás la gente no sepa de quién es, pero a todo el mundo le sonará. Sí. Bueno, pues vamos con otro no menos clásico, el que viene ahora. Madre mía, esta canción es de... Uf, un clásico de ayer y hoy, como decía aquel. Ayer. Neil Diamond, Sweet Caroline. Y esta canción que Ted Demme, el director de Beautiful Girls, año 1996, la hizo suya, ¿no? La eligió como leitmotiv de la película, ¿eh? Esta historia sobre un escritor en crisis de pareja, ¿no? Y de todo, que vuelve a su pueblo natal y se encuentra con los viejos amigos, ¿eh? Que hay cada personaje por ahí y los líos que aún siguen manteniendo entre con las mujeres, ¿no? Es una película de hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Y Sweet Caroline aparece en varios momentos de la película, pero especialmente hay un momento en el que Uma Thurman es la mujer que se va juntando con los chicos, ¿no? Y es un poco el abogado del diablo, ¿no? Les va haciendo esas preguntas. O sea, todos creen que se la van a ligar, pero están muy, muy equivocados. Claro, lo llevan clara. Exacto, la llevan clara. Pero es la que ejerce de abogado del diablo de cada uno de ellos y les va cantando las 40 a todos. Uh-huh. Y hay un momento de la película que está el personaje tocando, que empieza a tocar el piano, están todos los amigos y Uma Thurman con ellos reunidos y empiezan a cantar esta canción y luego se funde con la canción tal y como la vamos a escuchar ahora. Y bueno, también sirva para recomendar esta película, Beautiful Girls, que está bastante bien, un guión muy bueno. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? touching warm, reaching out, touching me. Que Sweet Caroline es una buena canción, ¿eh? Uh-huh. Para cantar cuando estás un poco así entonadillo, alegre, con los amigos, ¿eh? Es del año 1969, que haya llovido, ¿eh? Cuidado. Vaya, sí, tela. Estamos poniendo unos temazos, ¿eh? Ya te digo. Y el que viene, ya ni te cuento. Efectivamente, el tema que viene fue una canción compuesta precisamente para la película Armas de Mujer. Y además creo que canta... ha grabado todos los instrumentos, ¿no? Estamos hablando de Carly Simon, Ángel. Carly Simon, sí. Fue la que compuso la canción Let the River Run, que deja al río correr. Uh-huh. Que esta película, pues, de Armas de Mujer, de Mike Nichols, del año 88, que uh-huh. creo que recordaremos todos bien por sus protagonistas. Correcto, un duelo, pues, enorme entre Sigourney Weaver, esa empresaria, ¿no? con o directiva, mejor dicho, con poder, y Melanie Griffith, ¿no? Esta o becaria o secretaria, un poquito con grandes ideas y que bueno, que lucha por subir, ¿no? Por salir adelante. Por salir adelante y por llegar a una vez. Y por ahí está Harrison Ford. Por eso, también. O sea, luchan por todo, por el poder, por el hombre. Fíjate que es una película y la he querido poner también por eso, porque aparece clarísimamente lo que llamamos el techo de cristal, ¿no? Porque no hay un techo ahí que te impida tirar hacia adelante, pero algo pasa con las mujeres que llega un momento que no pueden ascender, sobre todo en esta época. Hablamos de una película de 1988, ¿no? Hoy en día posiblemente ese techo pues todavía está ahí, pero bueno, va desapareciendo poco a poco, pero todavía está ahí, ¿no? Todavía está. Y es difícil luchar con un hombre por el poder, pero amigo, luchar entre mujeres por el poder todavía la cosa más encarnizada, ¿no? Está Sigourney Weaver de Ejecutiva Agresiva, uh-huh. está genial. Está ahí, lo guarda. Sí, sí, sí. Y lo que me llama la atención también es el peinado de la Melanie Griffith. Bueno, bueno. eran los 80. Eran los 80, por eso te digo que sea así, porque cada vez que la ve, la película es interesante. Y luego deja que el río corra, ¿no? Es como también deja que todo pase, deja que todo suceda, ¿no? Que es un poco también el símil de la canción, porque a veces... Pase lo que pase, el río va a ir hacia adelante, la vida sigue. Y es una escena muy bonita que está ella, Melanie Griffith, destrozada, ¿no? O sea, porque ha fracasado y se está yendo a casa, y para irse a casa tiene que pasar por el ferry, ¿no? Tiene que ir en el barco, sí. Y cruzar, no sé si era el río Hudson o no sé, el Hudson. Claro, sí, Nueva York. Y entonces, pues bueno, vaya, la imagen es brutal, ella allí destrozada, sonando una canción preciosa, ¿no? Y esa imagen a mí siempre me ha llamado la atención. Por cierto, esta canción lo ganó todo. Todo Oscar, todo. Globo de Oro y Grammy. Pues nada. El... Ahí es nada. Vamos a callarnos y escuchamos, ¿no? Vamos allá. Call them on with the song. Estaba Carly Simon con Let the River Run. Un temazo y con el que vamos a poner pues el punto final a este programa de momentazos. Es un momento de películas que han sido aderezados con grandes canciones de todos los tiempos, ¿no? Sí. Pero no antes, sin poner un temazo, ¿no? que también nos pidieron la semana pasada, ¿no? Sí, Mercedes Gómez, uh-huh. La semana pasada nos llamó aquí al 4508... y nos pedía una canción, el tema de la película Ghost. Uh-huh. Y nos ha venido perfecto programando este especial de momentazos de canciones para no esperarnos a un clásicos populares, sino ponerlo ya directamente en la semana siguiente. Estamos hablando de otro clásico, la melodía desencadenada, uh-huh. Un Chain Melody de Righteous Brothers, que bueno, está en otro momentazo de la película. Correcto, que no se acuerda de ese momento vasija, ¿no? Están ahí haciendo su... ¿no? Tocando la cerámica un poco, ¿no? Ella, y se acerca por detrás, la coge, bueno, un momento sensual, un momento... Bueno... Momentazo. Momento de película, sí. También bueno. Se hemos parodiado un poquito, unas cuantas veces. Sí, en fin. Sobre todo en Agárralo como puedas. Sí. También tiene afición a la alfarería, la palabra. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de los Righteous Brothers. Sí. Es decir, esos son los compositores de los años 50, es un tema de los años 50, cuidado. Esa melodía desencadenada o Unchained Melody. Sí, primero vamos a despedirnos, ¿no? Porque hombre, sí, pero vamos. Las buenas costumbres. Claro, claro. Y nunca un torno dio para tanto, ¿eh? Sí, en el cine. Sí, uh-huh. Eso ha dado muchas vueltas ese torno. Y el barro salpicando, en fin. nos despedimos hasta la semana que viene, que recordamos, seguiremos, porque de estos hay, como ha dicho Micheta, esto es un filón. Entonces se nos han quedado fuera un montón buenos también de otros temas, así que vamos a hacer otro programa. Sí, más ideas que tenemos, porque todavía solo ha aparecido una canción en castellano, pero aquí también en el cine español ha habido muchos momentazos con grandes canciones. Ya seguiremos, ¿no? Sobre el tema, sí, de la sí, pista. Sí, sí. Ángel Ramiro, buenas tardes. Pues buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer, se os quiere y nos vemos la semana que viene. Y también se despide al control Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Only say to the sea, to the open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming.